Alejandro, que es docente de Neuquén. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, ¿cómo les Hola, va? Alejandro, ¿cómo estás? Te habla Rosy y Enrique del programa La Chispa de acá de Mendoza, de Radio Comunitaria Cuyum. Alejandro, contanos, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Mira, hemos recibido dos noticias totalmente contradictorias. Por un lado nos dicen que, bueno, que se cerró el arreglo paritario ahí en Neuquén por parte de ATEN con un 31% de aumento más o menos, y por otro lado nos llegan mensajes de gente amiga que dice que eso no es así, que apenas han recibido un 8% y un bono fijo, una suma fija. Negro, Y puede bueno, ser. ¿cuál es la situación, Alejandro, vos que la has vivido ahí y la estás viviendo? ¿Cuál es? Sí, mira, el conflicto se cerró. Hoy se hizo el plenario de secretarios generales y decidieron aceptar el ofrecimiento del gobierno. Respecto de los porcentajes, no sabría decirte seguro cuánto es porque hay sumas en blanco, sumas en negro y sumas en gris. Algunos compañeros consideran que el aumento es aproximadamente entre el 28 y el 30%, pero a cobrar en A fin enero de del año. Ah, 2018. claro. O sea, más o menos lo que ofrece el gobierno es un 4% en blanco a enero de este año. Ahora en abril nos darían otro 4% más un 50% más del índice del precio al consumidor. Hay una suma totalmente en negro de 6.000 pesos, que se cobrarían 3.000 pesos este mes y después los otros 3.000 en cuotas mensuales de 1.000 pesos. Y la propuesta de hacer ajustes trimestrales de acuerdo al índice de precio al consumidor que elabora la provincia. Y bueno, se calcula que el incremento sería eso, más o menos entre el 28 y el 30, pero el 30 de enero del año que viene, no hoy. Claro, serían cuotas y bueno. Ahora, también nos sorprendió que estuvo muy reñida la votación, o sea que se ganó por muy poco margen el aceptar la propuesta del gobierno. Sí, tiene que ver con que, bueno, los salarios son bajísimos. Hace el año anterior, el 2016, nos habían dado también un 30% de aumento a enero e inmediatamente nos sacaron un 5% para incrementar el aporte jubilatorio. O sea, nos dieron un 25% cuando la inflación fue del 40 o 45%. Y el año anterior, el 2015, se había firmado un acuerdo semestral y el segundo semestre el gobierno se negó a discutir. O sea que los últimos 2 años, el segundo semestre, no recibimos Nada. Ningún incremento. Claro, las Por famosas eso. cláusulas gatillos que después no se cumplen. Exacto. Y este año el sindicato ATEN, sin consultar a nadie, en una reunión de dirigentes, habían decidido reclamar el 40% a enero de este año, con lo cual se cubriría la inflación de este año y lo que perdimos en los años anteriores. Pero bueno, de eso no quedó absolutamente nada, ¿no? Porque, bueno, lo que se firmó es esto: 28, 30, 30,5 al año que viene. Claro, ¿y a cuánto, por ejemplo, hoy un inicial docente, cuánto sea? Porque a veces hablamos de porcentaje, o sea, todos se jactan de, bueno, los que están alentando esto como algo muy positivo, que se superó el piso o el techo que quería poner el gobierno nacional, que era el 18%. Pero, ¿cuánto sería? O sea, ponerle 30%, como ellos dicen, o como ustedes calculan, 28, 30. El inicial, ¿cuánto quedaría para un docente ahí en la provincia? Hoy una maestra, lo que nosotros consideramos el cargo testigo, que es el de maestra, debe estar aproximadamente en 10.500 pesos. Probablemente llegue a los 13.000 o Probablemente. 13.500, no, Sí, no sí, sabía sí. decirte exactamente, pero el Claro. año que viene. Claro, recién Claro, el año sí, que el viene. año que viene. O sea que te va a Va a ir tener. sumando de a poquito, de a poquito, de a poquito, hasta que, bueno, en enero del año que viene va a llegar a cobrar los 13.000 pesos. Exacto, es un aumento en cuota en realidad. Sí, Los dirigentes sindicales lo están vendiendo como un gran triunfo. En realidad es una derrota, es una derrota más de las que venimos sufriendo en los últimos años. Claro, una entrega. Sindicales, una entrega, porque la lucha docente es importante, la organización docente es importante, no se derrota, se entrega, porque ahí lo que han hecho es una entrega. Sí, un uso de la de los trabajadores, ¿no? Sí. Este año, como yo creo, no recuerdo haber visto en otros años movilizaciones tan grandes y asambleas tan numerosas. Claro. Claro. La necesidad, los salarios son tan bajos y el costo de vida tan alto aquí en Neuquén, que la gente que antes no paraba, por necesidad se vio obligada a hacer huelga. Claro. Bueno, igualmente fueron usados por la burocracia de Aten, como lo hacen siempre, sí, ¿no? Claro. Sí, sí. Es un gremio que se ha vendido a nivel nacional como que es un gremio combativo, casi revolucionario, porque Neuquén es uno de los dos distritos, junto con Capital, donde no entró la reforma menemista. Uh-huh. Pero bueno, es eso, es un sello que se inventaron ellos. En realidad, Aten es un gremio burocratizado, antidemocrático, autoritario, donde las asambleas, aunque sean numerosas, que la gente no tiene participación, el que quiere hablar y es opositor, no se le permite. Claro. Y los compañeros se limitan a levantar la mano para aprobar lo que propone un sector u otro de la burocracia. Claro, y eso, vos me estabas hablando de esas, son plenario de delegados. Ahora, las asambleas que decías que han sido numerosas, ¿han sido en las escuelas o no? No, acá existe en los dirigentes una negativa cerrada a hacer asambleas por escuelas, claro, porque no las pueden controlar. Claro. Lo que se hacen son asambleas generales donde un dirigente elabora el listado de oradores. Claro. Entonces, si va alguien que es opositor y levanta la mano, lo van a anotar. Van a anotar al final, y cuando se termina el tiempo, claro, le dicen que no alcanzó el tiempo, claro, para que hable. Entonces, exacto, hablan lo mismo de siempre, todos sabemos lo que van a decir. Claro. Y ya está todo arreglado. Entonces, a los trabajadores lo único que le queda es votar una opción u otra. Claro. O sea, no se elige nada, se opta por lo que se considera menos malo. Claro. Aparte hay mucha gente no afiliada, digamos, o sea, la representación que tienen no es total, ¿sí? Sí, es un gremio, no, debe tener un 40% de afiliación, más o menos, 40, 45%. Y de gente, por ejemplo, en elecciones suele participar el 50%. De todas maneras, las asambleas son abiertas a no afiliados. Ah, también. Ajá. Uh-huh. Bien. Pero bueno, igualmente no, estas han sido, a ver, digamos acá en la seccional capital debe haber 11.000 o 12.000 trabajadores y las asambleas han rondado entre 1.300 y 1.500. Claro. O sea que poco más del 10% de los trabajadores han participado. Claro. Igual es algo excepcional. Lo habitual es que participan acá en Neuquén Capital 200 trabajadores. Claro. Claro. Los delegados, digamos. Y bueno, cuando uno propone hacer asamblea por escuela, no, es la negativa es totalmente cerrada por los dirigentes y las agrupaciones, las tendencias políticas, porque no es incontrolable para ellos. Claro, y sí, porque aparte en las escuelas, está el afiliado o no afiliado, y bueno, y también es una manera de dispersar esa, ¿no? De decir, bueno, no hay participación masiva. Claro, cuando uno dice una asamblea de más de 3.500 personas, uno piensa que, bueno, que la verdad que son muchos participando en una asamblea, pero si en un universo de entre 20, 25, 30.000 trabajadores, es una representación ínfima también, ¿no? Sí, acá han participado en toda la provincia unos 4.000 trabajadores, y hay alrededor de 28.000 docentes. Claro. O sea, sí, es ínfimo. Yo creo que uno, para decir que es democrático, debería hablar por lo menos de un 25% como mínimo. Claro. O asamblea escuela por escuela, que es otra. O decir, bueno, Eso sería lo lógico, si se quisiera democratizar el sindicato. Claro. Pero bueno, a ver, para entender un poco lo que pasa en Neuquén, el secretario general provincial es a su vez vocal en el Consejo Provincial de Educación. Claro. Los vocales del Consejo de Educación, por ley, cobran el salario de un secretario de Estado. Claro. Las licencias gremiales de todos los dirigentes gremiales no los paga el sindicato, lo paga el gobierno. Claro. O sea que ni los vocales ni los dirigentes sindicales tienen independencia política, claro, respecto del patrón. Sí, sí, dependen del Estado, o sea, totalmente. Partiendo de ahí, podemos entender la posición de... o por qué se levanta la huelga. Claro. O sea, ellos tienen otros intereses. Y sí, aparte un sueldo de un secretario de Estado, me imagino estamos hablando arriba de 50, 60 mil pesos o más. Exacto, sí, sí. Debe duplicar o triplicar el salario de un docente con dos cargos, o el máximo de horas y el máximo de antigüedad. Claro. Sí, sí, se despegan totalmente, claro, de la base. No, viven en otro mundo. Y sí, bueno, y sobre todo, como vos decís, ni, nada de independencia de acción, porque dependen salarialmente del Estado en forma directa. O sea, exacto, sí. Cuando uno los critica por eso, lo que dicen los dirigentes es que es un logro que hemos conseguido con la lucha, que el patrón les pague el salario. Bueno, yo no sé cuál es, seguramente para ellos debe ser un logro. Claro. Para los trabajadores, que para los que vamos todo el día a la escuela, para mí que tengo que trabajar 10 horas de lunes a viernes para redondear un salario medianamente aceptable, no es ningún logro. Claro. Y sí, el logro para el que disfruta de ese beneficio, que son los menos. Claro. Uh-huh. Bueno, exacto, sí, por eso este acuerdo, bueno, los dirigentes, yo he visto por ahí en las redes sociales, lo están vendiendo como un gran triunfo. Yo considero que no es un triunfo, es una derrota, y lo que venden los dirigentes es carne podrida. Claro. De acuerdo. Ellos, bueno, esto el dicho este, la guerra la gana el que la cuenta. Por eso nosotros desde La Chispa siempre andamos buscando la opinión de más abajo, ¿no? Del que sufre, del que labura, como vos decís, el que tiene que patear la calle y las escuelas para sumar horas y puntos para cobrar un salario más o menos razonable, ¿no? Sí, seguramente nos tenemos que autoexplotar. Yo a veces digo, tengo la suerte de autoexplotarme y hacer doble, tener dos cargos. Claro. Porque eso me permite tener un sueldo, no digo aceptable, pero medianamente aceptable. Claro. Y sí, bueno, hay otros compañeros que lo mejor no tienen esa suerte y tienen que pagar un alquiler alto, acá son altísimos los alquileres, y bueno, y sobreviven. Uh-huh. Bueno, Alejandro, la verdad que ha sido un gusto charlar con vos, nos ha aclarado bastante la situación, y bueno, lo importante siempre es conocer bien de abajo cuál es la opinión del trabajador, y bueno, vos lo que nos estás diciendo, esto ha sido una entrega, y bueno, y no hay nada de positivo en esta entrega, por supuesto, ¿no? No, fue una entrega total de los dirigentes, de distintas tendencias políticas, porque acá no hay... en eso no se pelean. Claro. Ejemplo, bueno, si uno lo ve en el Congreso, acá las conducciones de Aten son muy similares a las que hay en la provincia de Buenos Aires. Está el kirchnerismo y un sector trotskista alineado con el Frente de Izquierda. Claro. Para entregarnos no tuvieron ninguna diferencia. Claro. Ambos firmaron el acuerdo. Exacto. El populismo y el reformismo de la mano. El populismo y el reformismo se unificaron. Para enfrentar a la clase. Sí, ¿qué tal? Sí, bueno, sí. Bueno, esa es la visión de un trabajador bien de base. Bien, Alejandro, muchísimas gracias por aceptar nuestro llamado. Bueno, vamos a seguir en contacto siempre con ustedes, agradecidos que siempre nos contestan. Y le vamos a dar esta difusión, que no vamos a vender humo, que esto no es un acuerdo como lo pintan, sino, bueno, la versión de ustedes, de los trabajadores. Bueno, un gran abrazo, un gran saludo para los compañeros ahí en Neuquén, para la gente de La Chispa, que siempre la recordamos. Estamos en comunicación siempre, ¿sí? Bueno, un abrazo para usted y gracias por la comunicación. Bueno, gracias, Alejandro. Chao, chao. Estuvimos en comunicación con Alejandro, docente de Neuquén.